Cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones. 1. Dejar que te marque. 2. Dejar que te destruya. Y 3. O dejar que te fortalezca. Pedazo de ser. Abrázame fuerte y tremo de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Love.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. ¿Por qué China tiene tanta presión para firmar la paz en la guerra comercial con Estados Unidos? Estados Unidos y China se reunirán en Washington en esta semana, en lo que será el encuentro de más alto nivel desde que ambos países acordaron una tregua temporaria en su guerra comercial. Tienen hasta el 1 de marzo para alcanzar algún tipo de arreglo o los aranceles volverán a subir y volveremos a entrar en una lucha comercial que nos afecta a todos. Los observadores de China dicen que Pekín está bajo la presión cada vez mayor para cerrar un trato. La guerra comercial puede no haber causado la desaceleración de China, pero definitivamente está empeorando las cosas. Cifras publicadas la semana pasada mostraron que China registró la tasa de crecimiento más lenta desde 1990. Pero eso en sí no es tan preocupante como otros datos revelados, incluido el hecho de que el índice de confianza del consumidor y las ventas minoristas se están estabilizando o debilitando. Las pequeñas y medianas empresas en China están sintiendo el congelamiento con pedidos e inventarios más bajos. La presión que enfrenta el Partido Comunista debido al debilitamiento de la economía se reflejó en un raro reconocimiento por parte del presidente Xi Jinping, cuya legitimidad se basa en parte en mantener a China fuerte. También hay evidencias que muestran que las empresas extranjeras están diversificando sus cadenas de abastecimiento, producción y suministro fuera de China o retirándose por completo. Una reciente encuesta realizada por QIMA, un importante auditor de la cadena de suministro de Asia, señala que el 30% de más de 100 empresas globales están desviando su abastecimiento fuera de China a otros países. Hasta 3/4 de esas compañías han comenzado a buscar proveedores en nuevos países. Si esta tendencia continúa, los empleos en las fábricas chinas estarán en riesgo. Un informe reciente de JP Morgan sobre la economía china señala que el aumento del desempleo es uno de los principales riesgos a corto plazo. Y Trump achaca la disposición a negociar de Maduro a las sanciones de Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump destacó que el mandatario venezolano Nicolás Maduro está dispuesto a negociar con la oposición gracias a las sanciones estadounidenses a los ingresos petroleros y recomendó a los ciudadanos no viajar a Venezuela hasta nuevo aviso. Maduro está dispuesto a negociar con la oposición de Venezuela tras las sanciones de Estados Unidos y el corte a los ingresos petroleros, escribió Trump en su cuenta de Twitter sobre las medidas adoptadas el día lunes por Washington contra la petrolera estatal venezolana. Asimismo, indicó que el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, está siendo atacado por el Tribunal Supremo de Venezuela y que se espera una protesta enorme hoy. Los estadounidenses no deberían viajar a Venezuela hasta nuevo aviso, fue lo que recalcó Trump en el Twitter. También comentaba así las declaraciones de Maduro, que en una entrevista con la agencia de noticias rusa RIA Novosti, en las que aseguró estar dispuesta a sentarse con la oposición para dialogar sobre la paz y el futuro del país. Y Maduro se ofrece a negociar con la oposición en Venezuela. Tras más de una semana enfrentando con la oposición, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el día de hoy que está dispuesto a negociar. Las violentas manifestaciones callejeras estallaron la semana pasada luego de que el líder opositor, Juan Guaidó, declaró en un multitudinario acto que había asumido los poderes presidenciales en virtud de la Constitución y que planeaba convocar nuevas elecciones para terminar con la dictadura de Maduro. Guaidó llamó a los venezolanos a salir a sus casas y dejar sus puestos de trabajo durante 2 horas a partir del mediodía del día de hoy. Maduro, que rechazó llamados al diálogo previo, dijo a la agencia estatal rusa de noticias RIA Novosti que está abierto a sentarse con la oposición. Estoy dispuesto a sentarme a conversar con la oposición para que podamos hablar por el bien de la paz y el futuro de Venezuela, señaló la entrevista. El mandatario apuntó que el diálogo podría estar mediado por otros países y señaló a México, Uruguay, Bolivia, el Vaticano y Rusia. Maduro acusó además al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar un ataque contra él desde Colombia y aseguró estar al tanto de las órdenes de Trump para que el gobierno colombiano y una mafia local lo maten. Rusia es uno de los aliados más firmes de Maduro, a quien proporciona préstamos y armas. Un alto funcionario ruso dijo el día de ayer que esperaban problemas ante el próximo pago del préstamo de 3,000 millones de dólares de Moscú a Caracas. Maduro declinó realizar comentarios sobre informaciones publicadas la semana pasada acerca del envío de contratistas privados ligados al Kremlin para reforzar su equipo de seguridad, diciendo: "No puedo decir nada al respecto". Y Pence recibe al enviado diplomático venezolano Vecchio. La oposición venezolana trajo el día de ayer a la Casa Blanca sus argumentos sobre la urgencia de remover del poder a Nicolás Maduro. El vicepresidente Mike Pence recibió a Carlos Vecchio, encargado de negocios de la embajada venezolana, recientemente designado por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. A su salida del encuentro, Vecchio dijo a los periodistas que sus prioridades consisten en identificar y proteger los activos de la República para que no sean saqueados por la dictadura de Maduro y coordinar el envío de ayuda humanitaria a su país. En las próximas horas estaremos anunciando cómo sale la ayuda humanitaria, cuándo llega y de qué se trata, fue lo que indicó. Maduro ha rehusado aceptar ayuda internacional pese a la escasez aguda de medicinas y alimentos que ha llevado al menos 3 millones de venezolanos a emigrar. No obstante, Bello dijo estar confiado de que cuando esas medicinas y esa comida llegue allí, nuestros militares van a facilitar la entrada, no tengo duda. Bello relató haberle planteado a Pence la posibilidad de que el gobierno de Maduro ordene la detención de Guaidó y la represión a manifestaciones callejeras que, según la ONU, han dejado al menos 40 muertos desde la semana pasada. Si ellos atreven a avanzar mucho más en esa represión, estoy convencido que nuestro pueblo va a responder para producir este cambio, fue lo que dijo. La Casa Blanca dijo en un comunicado que durante la reunión conversaron sobre sanciones y subrayaron que privan a Maduro y los secuaces de acceso al dinero mal habido y a preservar la riqueza del pueblo de Venezuela. Y agencias contradicen a Trump en cuanto a amenazas a Estados Unidos. Contradiciendo directamente al presidente Donald Trump, las agencias de inteligencia estadounidense le dijeron el día de ayer al Congreso que es poco probable que Corea del Norte deponga sus armas nucleares, que el grupo de Estado Islámico sigue siendo una amenaza y que el acuerdo nuclear con Irán sí está surtiendo efecto. Los expertos no mencionaron ninguna crisis en la frontera con México, por lo cual Trump ha considerado declarar una emergencia nacional. El análisis de los directores de las principales agencias de seguridad estadounidense marca un agudo contraste con la fijación del mandatario en la frontera como la peor amenaza a la soberanía de Estados Unidos. El director del FBI, Christopher Wray, la directora de la CIA, Gina Haspel, y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Dan Cutt, presentaron a una comisión del Senado la versión actualizada de su análisis sobre las amenazas que encara Estados Unidos. El análisis pone en duda el objetivo del presidente de que Corea del Norte se despoje de su armamento nuclear, pues las agencias de inteligencia dijeron que eso difícilmente sucederá. Cutts, en declaraciones ante la Comisión de Inteligencia del Senado, dijo que el líder norcoreano Kim Jong-un ha expresado su apoyo a eliminar las armas nucleares de la península coreana y no ha efectuado ensayos recientes con misiles capaces de transportar un arma nuclear o con un artefacto atómico. Dicho eso, evaluamos actualmente que Corea del Norte tratará de conservar sus armas de destrucción masiva y difícilmente cederá todas sus armas nucleares y capacidad de producción porque sus líderes consideran que las armas nucleares son cruciales para la supervivencia del régimen, fue lo que dijo Cutts en una declaración inicial. Y en otra información, McConnell critica tácticas de seguridad fronteriza de Trump. El líder de la bancada mayoritaria del Senado, Mitch McConnell, criticó el día de ayer las dos tácticas que el presidente Donald Trump ha dicho usará si el Congreso no se pone de acuerdo en una propuesta sobre seguridad fronteriza que sea de su agrado. Dejar que el gobierno cierre parcialmente de nuevo, declarar una emergencia nacional para que el presidente consiga los fondos para el muro que quiere construir en la frontera con México. Apoyo lo amplio o limitado, dijo McConnell a los reporteros cuando le pidieron que describiera la magnitud del acuerdo bipartidista sobre seguridad fronteriza que respaldaría. Apoyo lo que sea que evite el nivel de disfunción que ocurrió aquí ante todos el mes pasado y también lo que no conlleve a que el presidente declare una emergencia nacional. Las declaraciones del líder del Senado, que también parecía ser una indirecta a Trump, pusieron de manifiesto las ganas del Partido Republicano de dejar atrás las confrontaciones ocurridas el mes pasado entre Trump y el Congreso. Los reporteros no le habían preguntado a McConnell específicamente sobre el cierre o una posible declaración de emergencia y fue raro que el cauteloso legislador expresara lo que piensa. McConnell habló 3 días después que concluyó un cierre parcial del gobierno federal que duró 35 días. Trump inició el cierre luego que demócratas rechazaron su pedido de $5,700 millones. ICE regresa con mega operación en Nueva York y captura 118 inmigrantes. Agentes de ICE capturaron a 118 inmigrantes durante una mega operación en la ciudad de Nueva York, Long Island y Hudson Valley. Las capturas se llevaron a cabo durante 5 días, del 14 al 18 de enero. De los arrestados, más de 107 eran delincuentes, condenados o tenían cargos penales pendientes. Más de 55 habían recibido una orden final de expulsión y no habían salido de los Estados Unidos o habían sido retirados previamente de los Estados Unidos y devueltos ilegalmente, por lo que informó ICE en un comunicado. Por su parte, varios de los inmigrantes capturados tenían condenas por delitos graves anteriores, por delitos graves o violentos, como delitos sexuales contra niños, cargos de arma y asalto, o tenían condenas anteriores por delitos menores, significativos o múltiples. Los detenidos incluyen ciudadanos de Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Granada, Guatemala, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, México, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Rusia, Senegal, España, Trinidad y Venezuela. Los oficiales de deportación de ERO realizaron arrestos en la ciudad de Nueva York, el Valle de Houston y Long Island, específicamente en el Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan, Staten Island, el condado de Suffolk, el condado de Nassau, el condado de Suffolk, el condado de Dutchess, el condado de Putnam, el condado de Rockland, condado de Ulster, condado de Westchester y el condado de Bergen en Nueva Jersey. Isaac Brizuela se hará veterano en Chivas en información deportiva. Será veterano en Chivas, pues acaba de firmar un nuevo contrato hasta el 2020. No es para sorprenderse, pues Isaac Brizuela es uno de los jugadores que más años lleva en el conjunto rojiblanco, donde ha encontrado estabilidad y compromiso como hombre importante. Sí, el propio Conejo reveló que amplió su relación con el club al que se unió en la clausura 2015, es decir, sí se mantiene como pieza importante del club rojiblanco como hasta ahora. Una vez que culmine su contrato, habrán pasado 7 años de unión y Brizuela tendría ya 31 años. Guadalajara también confirmó la ampliación de contrato con un post en Twitter y pensar que apenas en el 2013 Isaac estaba salvando del descenso al archirrival Atlas. Brizuela ha ganado copas, la Liga MX, la CONCACAF con Chivas y la idea de toda la nación rojiblanca es que cuando llegue el 2022 el palmarés de Cone se duplique con el rebaño. Y Pumas vence al Atlas en la Copa MX en debut de Bruno Marioni. Con un golazo del español Alejandro Arribas, los Pumas derrotaron el día de ayer agónicamente al Atlas 2-1 en la Copa MX en el debut de Bruno Marioni como entrenador felino. El barullo, quien fue confirmado el día domingo como reveló de David Patiño, fue presentado de forma inmediata el día lunes para viajar a la Perla de Occidente, donde tendría el reto más importante de su carrera como entrenador, luego de fracasar con los Venados de Mérida. Marioni, al igual que Patiño, fue un destacado exgoleador felino que toma el timón de la escuadra que le abrió las puertas en México en el 2004 y con el que ganó un título de liga y un campeonato de goleo. Sin embargo, su poca experiencia en la dirección técnica en el ascenso MX generaron muchas dudas, ya que Pumas es uno de los cuatro grandes del fútbol azteca. Para su mala fortuna y a pesar de su estilo de irse al frente con mucha intensidad, la academia se puso al frente con un gol de penal de Osvaldo Martínez al minuto 53. Alejandro Rivas provocó la pena máxima por un polémico empujón sobre Omar González, regalo que aprovechó el volante paraguayo con un disparo raso muy a su estilo. 3 minutos después, en el minuto 56, otro paraguayo, Carlos González, emparejó las acciones y los Pumas se volvieron a motivar a pesar de que Jesús Isijara puso la esférica en el travesaño de Miguel Fraga. Pablo Barrera igual perdonó a los zorros instantes después, pero el mismo que fue villano quien provocara el penal en contra del condenado

9 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo una información que va a ser de mucha ayuda para cada uno de ustedes que van a realizar sus impuestos, porque hay algunas deducciones de impuestos que suelen pasarse por alto. Entonces te las voy a decir por si tú ya tienes pensado hacer tus impuestos en estos días y tal vez tienes algunos gastos, ¿no?, que puedes deducirlos si tú no sabías. En abril pues llegan las lluvias. Llegan las lluvias, las flores y los impuestos. Si bien estamos lejos de esta fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos, es un buen momento para empezar a pensar en los gastos deducibles de impuestos. Entonces tienes que empezar a reunir los recibos de los gastos que pagaste para producir un efecto en tu declaración y también aumentar tu reembolso o disminuir el monto de impuestos adeudados. Y bueno, ¿cuáles son las 10 deducciones y créditos de impuestos que para que tú puedas ahorrar dinero y que debes de tener en cuenta cuando empieces a reunir los recibos para presentar tu declaración? La primera son los gastos de educación. Los estudiantes de tiempo completo pueden deducir la matrícula, pero hasta los alumnos casuales pueden obtener un crédito tributario. Aunque no estudies para obtener un título, tienes a tu disposición el crédito perpetuo por aprendizaje para el pago de matrícula y cuotas, que es el 20% hasta un máximo de $10,000. También el número 2, campamento infantil. Si tus hijos son menores de 13 años y asistieron a un programa de cuidado antes y después de la escuela, a una guardería o a un campamento de día para que puedas trabajar, es posible que califiques para el crédito por gastos del cuidado de hijos menores y dependientes. Los campamentos durante la noche no son elegibles, ¿ok? El número 3 es el seguro médico. Si trabajas por tu cuenta, por cuenta propia, puedes obtener una deducción por las primas de seguro médico que pagas para ti y para tu familia. Si no trabajas por tu cuenta, las primas de seguro médico pagadas después de la declaración de impuestos junto con los demás gastos médicos son deducibles de impuestos si exceden el 7.5% de tu ingreso y detallas tus deducciones. El número 4 es contribuciones benéficas. Si hiciste donaciones, no importa cuán pequeñas sean, recuerda deducirlas. Es fácil olvidarse de estos montos menores que aportaste para distintas caminatas o carreras, pero que suman rápidamente. Y no puedes deducir el valor de tu tiempo como voluntario, pero puedes deducir 14 centavos por millas del costo de los viajes, así como el costo pagado por el estacionamiento y peajes. De hecho, TurboTax is deductible. Te ayudará a valorar las donaciones y también a realizar un seguimiento de ellas de manera precisa durante todo el año y luego transferir los aportes deductibles a tu declaración de TurboTax. Número 5. Deducción de impuestos locales y estatales. Si detallas tus deducciones de impuesto, tienes la posibilidad de deducir el impuesto estatal sobre la renta o sobre las ventas que hayas pagado. Puedes elegir cualquiera de las dos opciones, pero si vives en un estado que no cobra el impuesto estatal sobre la renta, es obvio que deducirás el impuesto estatal sobre las ventas que hayas pagado. Eres libre de elegir la opción que te ofrezca la máxima deducción de impuestos. TurboTax elegirá la alternativa que te proporcione la máxima deducción tributaria. Número 6. Oficina en el hogar. Si usas parte de tu hogar de forma periódica y exclusiva para realizar actividades administrativas o gerenciales para tu negocio, puedes reclamar una deducción de oficina en el hogar sobre una parte de los gastos en servicios públicos, alquiler, intereses hipotecarios, depreciación y limpieza, entre otros similares, en función de la superficie del hogar que utilizas con fines comerciales. Número 7. Deudas personales incobrables. pon mucha atención, si tú le prestaste a algún amigo, por ejemplo, $10,000 y luego este amigo se desapareció, ya no te pagó, en tu declaración de impuesto correspondiente al año en el que la deuda se vuelve incobrable, puedes deducir hasta $3,000 de dicha deuda incobrable no comercial como una pérdida de capital a corto plazo. Número 8. Puntos pagados en un préstamo de vivienda. Si pagaste puntos al comprar una vivienda, esos son deductibles en ese año. Los puntos pagados para refinanciar un préstamo deben deducirse durante la vigencia del préstamo. Y si vuelves a refinanciarlo, no te olvides de deducir los puntos restantes en el año de la refinanciación. Y número 9, gastos de millaje. Si usas tu vehículo con propósitos comerciales, ya sea que trabajas por tu cuenta o seas empleado, puedes deducir el millaje 54.5 centavos por milla en este año pasado, 2018. Y si tienes más de un trabajo, también puedes deducir el costo de viaje entre uno y otro. Y bueno, también puedes deducir los gastos médicos o los costos de equipos de entrenamiento físico y de comprar y mantener un spa o una piscina pueden deducirse de impuestos como gastos médicos y tu médico te recomienda utilizarlos para aliviar una afección. TurboTax, si tú lo utilizas, te va a hacer varias preguntas y ahí te va a ayudar a reclamar los créditos y las deducciones de impuestos para los que eres apto de acuerdo con tus respuestas. También TurboTax busca entre más de 350 deducciones y créditos tributarios para que puedas tener más dinero en tu bolsillo. Si tienes alguna duda, puedes conectarte mediante un video unidireccional con un agente impositivo o un contador público autorizado de TurboTax Live para aclararla. Además, un contador público o agente impositivo autorizado de TurboTax Live puede revisar, firmar y presentar tu declaración de impuestos. Y bueno, pues ya sabes, si tienes alguna duda acerca de los créditos, de las deducciones a los cuales tú puedes calificar, puedes meterte al blog de TurboTax. Hay un blog bilingüe y ahí puedes despejar todas tus dudas. Te pueden hacer tus impuestos vía live a través de otra persona. Si tú dices, no, yo no quiero hacerlo porque me voy a equivocar, pues ya puedes tener a la persona enfrente de ti a través de la internet. ¿Cómo la ves? Bueno, espero que les funcionen estos puntos para que ustedes puedan hacer lo mejor sus impuestos. Y bueno, otra noticia que también les tengo es una noticia triste para todos los que vimos la novela, la serie, como le quieran llamar, de Betty la Fea. Pues Betty la Fea llora la muerte de su creador. Qué tristeza tan grande tu partida, es lo que dice pues la repentina muerte en el día de ayer del libretista colombiano Fernando Gaitán. Es el creador de exitosas telenovelas que dieron la vuelta al mundo como Yo soy Betty la Fea, que salió en 1999, la serie era colombiana. También Café con aroma de mujer en 1994 y Hasta que la plata nos separe, que fue en el 2006. Tiñó de negro el mundo del espectáculo. Han sido muchos los famosos que han acudido en las últimas horas a las redes sociales para expresar su dolor ante la muerte del escritor y agradecerle por todo lo que significó en sus vidas. Una de las primeras en hacerlos fue Ana María Orozco. Ustedes saben quién es Ana María Orozco, si no lo saben y vieron Betty la Fea, la colombiana, ella es la Betty la Fea, bueno, el personaje, ella es Ana María Orozco, quien hace 20 años se adentró en los zapatos de Betty. Aún sin poder asimilar lo sucedido, la actriz colombiana se mostró devastada ante la noticia a través de su perfil de Twitter, donde compartió un mensaje. El mensaje fue el siguiente: qué difícil encontrar las palabras para este momento, qué tristeza tan grande tu partida, dejaste una huella imborrable en este mundo, nos diste todo, gracias Fer, gracias siempre. Expresó rota del dolor Orozco, quien actualmente protagoniza en Colombia una obra de teatro basada en Yo soy Betty la Fea, que le permitió reencontrarse años después con el libretista y puso gracias por regalarnos tu talento y tu genialidad, agregó en Instagram. Y obviamente puso una foto con él. Jorge Enrique Bello, el galán de Yo Soy Betty la Fea, también dedicó unas emotivas palabras a Gaitán a través de sus redes sociales. Y bueno, también puso que era el personaje de Don Fernando, Don Armando, perdón. Era Armando, ya no sé, creo. Ya me confundí con la novela mexicana. Ahí acaban de descubrir que sí vi las dos novelas, ¿verdad? Bueno, pues Jorge Enrique Bello, el galán de Betty la Fea, puso: ¿te acuerdas, Fer, cómo nos reíamos? Gracias por todo, gracias por escribir a Armando para mí. Bueno, sí, era Don Armando. Te extrañaré en las buenas y en las malas, Fer. Adiós, hasta que nos volvamos a encontrar para seguir contando historias. Fue lo que escribió el actor colombiano. También escribió Angélica Vale, que también tuvo pues la oportunidad de protagonizar una de esta, bueno, la Betty la Fea mexicana, ¿no? Y ella también escribió: gracias, señor Gaitán, por haber creado a Betty y darme el voto de confianza para que naciera la mexicana Leticia Padilla Solís, la fea más bella, eternamente agradecida, descanse en paz. Fue lo que expresó la actriz mexicana de 43 años. Y bueno, pues descanse en paz, la verdad, sin duda un gran escritor, ¿no? Porque estas novelas, más que novelas, eran una forma de entretener al público y de manera sana, ¿no? Nada que ver con lo que hoy en día pues transmiten. Bueno, no voy a criticar a lo otro, pero sin duda alguna, pues novelas que fueron reconocidas, ¿no? En el mundo. Betty la Fea, si ustedes no la han visto, yo les recomiendo que la vean. Y una vez estuve haciendo una investigación de en cuántos países habían transmitido Betty la Fea y me quedé asombrada. En todas partes del mundo. Podría decirse que en casi todas partes del mundo. O sea, hay Betty la Fea en la India, hay Betty la Fea en Arabia, hay Betty la Fea en China, hay Betty la Fea en Japón, en México, en Colombia, en etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en Estados Unidos, y de hecho van a pasar uno, ¿verdad? Una nueva. Bueno, entonces, si no la han visto, véanla para las nuevas generaciones. Y ahora sí, vamos a irnos directamente con el tema del día. Recuerden tener listo su papel y lápiz. Y pues bueno, vámonos con el tema.

pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó a ti. La abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Las preguntas qué, cómo y con quién son irrelevantes, toda vez que la verdadera creación lo da todo, ya que solo puede crear a semejanza propia. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino no existe. En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Esto no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza, ni percepción con que juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su gozo no será total porque el tuyo no lo es. Y Él ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia del Hijo. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que Él creó no se comunican plenamente con Él. Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puede compartir su gozo contigo hasta que no conozcas el reino con toda tu mente. La revelación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. Esto no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente la puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambas creencias tienen que coexistir. Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables porque no protegen a sus egos y por lo tanto nada puede hacerles daño. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios y Él les devolverá las alabanzas que le hagan porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos y cunde una gran alegría por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Yo te dirigiré allí donde pueda ser verdaderamente servicial y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Esta es la creación y la comunicación. Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puede compartir su gozo contigo hasta que no conozcas el reino con toda tu mente. Eso nos quiere decir que todo, estamos a salvo primeramente. Y ese reino se mantiene a salvo en nuestras vidas. La revelación tiene, para que sea suficiente, tenemos que comunicarla, o sea, tenemos que transmitirla a través de todo ser humano y ser viviente que está a nuestro alrededor. Dios no tiene la necesidad de que le seamos, que lo reconozcamos como vanaglorioso, como todo lo que viene, que nos enseñan a través de la religión. Dios no necesita de que nosotros le aplaudimos o que nosotros le rechacemos o que le juzguemos. No necesita nada de eso porque Dios es la verdad, Dios es la paz, Dios es el amor, Entonces, en el amor, en la paz y en la verdad, no existe nada que sea diferente. No existe nada que venga del ego, no existe nada que venga de la culpa, que venga del miedo. Cuando se sabe lo que es verdad, se sabe y no se necesita de nada más. Así como nosotros no deberíamos necesitar ser aprobados o no deberíamos de tener esa necesidad de sentirnos especiales o de sentirnos menos o de sentirnos más. Cuando nosotros reconocemos que en la creación y en la comunicación está la paz, está el amor, pues nuestra vida marcharía sobre ruedas, ¿no? Sin tener nada de qué poner esfuerzo o de qué sentirnos preocupados. Nos dice también que los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, y Él es el que nos dirige para que todos estemos unidos en el júbilo del reino. Él nos dirige a todas partes, Él nos dice hacia dónde ir. Nuestra mente y nuestro ego tal vez nos quiere decir hacia dónde nosotros queremos ir. También nos dice que la abstracción divina se deleita compartiendo. O sea, toda esa paz que realmente está dentro de nosotros la podemos compartir. Es realmente lo que nos hace sentir plenos, lo que nos hace sentir en abundancia. También nos dice que las preguntas qué, o sea, por ejemplo, qué abundancia, qué es lo que tengo que dar, cómo lo voy a obtener o a quién se lo voy a dar, esas son irrelevantes, porque la verdadera creación lo da todo, porque solo puede crear a semejanza propia. Yo creo que a veces se nos olvida que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando empezamos a sentirnos especial o pensamos que otras personas son más especiales, o que nosotros somos menos especiales, bueno, cuando hacemos una separación y una comparación, pues realmente dejamos a un lado la creencia de que somos realmente hechos a la semejanza de Dios. Como también nos decía el libro, la Biblia siempre nos afirma repetidamente que debemos alabar a Dios. Y esto no quiere decir que debemos de decir Dios es el verdadero, Dios es esto, como dicen otras religiones. Dios no tiene un ego con el que pueda alabar, aceptar tal alabanza, ni tampoco una percepción de con qué juzgarla. Pero el papel que se nos pide que desempeñemos corresponde en la creación. Si nosotros nos sentimos gozosos, Él va a sentir gozoso. Se va a sentir gozoso. Somos lo mismo. Si no sentimos ese gozo, pues igual no lo va a sentir. A eso se refiere con alabarlo, hacer igual que Él. Y bueno, vamos a irnos ahora a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 74 y nos dice: no hay más voluntad que la de Dios. La idea de hoy se puede considerar como el pensamiento central hacia el cual se dirigen todos nuestros ejercicios. La voluntad de Dios es la única voluntad. Cuando hayas reconocido esto, habrás reconocido que tu voluntad es la suya. La creencia de que el conflicto es posible habrá desaparecido. La paz habrá reemplazado a la extraña idea de que te atormentan los objetivos conflictivos. En cuanto que expresión de la voluntad de Dios, no tienes otro objetivo que el suyo. La idea de hoy encierra una gran paz, y lo que los ejercicios de hoy se proponen es encontrarla. La idea en sí es completamente cierta. Por lo tanto, no puede dar lugar a ilusiones. Sin ilusiones, el conflicto es imposible. Trataremos hoy de reconocer esto y de experimentar la paz que este reconocimiento nos brinda. Comienza las sesiones de práctica más larga, repitiendo lentamente los pensamientos que siguen a continuación varias veces, con la firme determinación de comprender su significado y de retenerlos en la mente. No hay más voluntad que la de Dios. No puedo estar en conflicto.

Desde que te fuiste me quedé tan sola. Guardé tu recuerdo en cajas de cartón. No pude empacar toda nuestra historia. Me salió sobrando tanto amor. Aquellos minutos se volvieron horas. La cama de pronto se me engrandeció. No suena el teléfono y nadie se asoma. Parece que todo el mundo me olvidó. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya les tengo lista la recetita de salud. Hoy voy a continuar con remedios para fracturas de huesos. Este es de manera tópica, así que pongan mucha atención. Lo que van a necesitar es una cáscara de huevo blanco y que esté limpio, o sea, usan el huevo y después lavan la cáscara y la van a sumergir. Una vez de que ya está limpio, en una taza que tenga jugo de limón. Una vez de que ya tienes la taza con el jugo de limón y pones la cáscara de huevo, se recomienda que tomes este líquido pastoso y te va a quedar, va a ser como blanco, obviamente, y lo vas a poner alrededor de, pues, de la fractura, es lo que se recomienda, y que el siguiente día, a ver. Bueno, sí, lo puedes aplicar en la fractura, donde tengas la fractura, y también se puede ingerir, ¿ok? O sea que, ¿cómo vas a ingerir este preparado? Una vez que tú pones la cáscara del huevo en el limón, lo pones antes de acostarte en la taza, al siguiente día, en la mañana, el líquido que va a salir, lo vas a tomar por la mañana en ayunas durante 9 días, y con estos 9 días consecutivos durante un mes nada más, vas a hacer que tus huesos absorban todo las proteínas, toda la vitamina que tiene la cáscara del huevo, para que tus huesos se vuelvan a fortalecer y sellen rápidamente. Puede tal vez saber, no sé, malo, la verdad yo no podría decirles qué sabor tendría, pero es súper recomendable que lo ingieras en lugar de que lo apliques. Si lo aplicas, pues nada más te va a servir como una compresa, pero si lo ingieres, como dice aquí, te va a ayudar a que sanes rápidamente de una fractura. Ok, y bueno, con esto finalizo la receta y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Las Olas. Las olas. Un niño se hizo un barquito de madera y salió a probarlo en el lago, pero sin darse cuenta, el barquito, impulsado por un ligero viento, fue más allá de su alcance. Apenado, corrió a pedir ayuda a un muchacho mayor que se hallaba cerca para que le ayudara en su apuro. Sin decir nada, el muchacho empezó a levantar piedras y a echarlas, al parecer en contra del barquito. El pequeño pensó que nunca tendría su bote otra vez y que el muchacho grandote se estaba burlando de él, hasta que se dio cuenta que en vez de tocar al bote, cada piedra iba un poco más allá del este y originaba una pequeña ola que hacía retroceder el barco hasta la orilla. Cada piedra estaba calculada. Y por último, el juguete fue traído al alcance del niño pequeño, que quedó contento y agradecido con la posesión de su pequeño tesoro. Así, a veces ocurren cosas en nuestra vida que parecen desagradables, sin sentido ni plan, y hasta nos parecen que más nos hunden. Pero si esperamos y tenemos confianza en Dios, nos daremos cuenta de que cada prueba, cada tribulación, es como una piedra arrojada sobre las quietas aguas de nuestra vida, que nos trae más cerca de nuestro objetivo. Autor desconocido.